de que uno que quiere sus hijas, que aprecia a sus hijas, uno no quisiera que eso mismo que en otro tiempo sucedió le sucediera a las hijas de uno. Eso nos está matando hoy en día a las mujeres, el miedo, el terror de denunciar y decir, vea, este fue, este me hizo esto. Uno siempre, el miedo es que lo mata, y uno debe de enfrentar la realidad y afrontar lo que verdaderamente está pasando, vengas en las consecuencias que se vengan, pero denunciar, y que el gobierno y el Estado verdaderamente haga justicia ante estas cosas y que se le otorgue a toda mujer que ha sido violada y maltratada físicamente todos sus derechos que le otorga la Corte.